Érase una vez un niño que se llamaba Juanito, que no había conocido a sus padres, teniendo que ganarse la vida como criado de granja. Desde hacía 3 años se encontraba al servicio del señor Antonio, hombre odioso y avariento, que le hacía trabajar desde que salía el sol hasta bien avanzada la noche, dándole de comer las sobras de su comida. Juanito, no pudiendo resistir más, decidió dejarlo. Señor Antonio, he pensado que ya voy siendo mayor y necesito ver mundo. Así es que quieres irte. Te advierto que no encontrarás ninguna casa en que te traten como aquí. Pero si te quieres marchar, voy a pagarte. Muchas gracias, señor Antonio. Toma, una peseta por cada año que has estado aquí. Y ten cuidado con lo que adquieres con ellas, pues puedes acostumbrarte a malos vicios. Y sin más, salió Juanito con su atillo al hombro, con una cancioncilla en los labios, contento por dejar aquella casa donde tan mal le habían tratado, y en el bolsillo tintineando sus 3 pesetillas. Iba a cruzar un puente cuando le salió al paso un anciano mendigo. Por el amor de Dios, ¿queréis socorrer a este pobre anciano? Tomad, abuelito, quisiera poderos dar más, pero esas 3 pesetas son toda mi fortuna. Tomadlas, que os las doy de todo corazón. Y metiendo la mano en el bolsillo, le dio su jornal de 3 años. Y en el acto, ¡oh maravilla! El anciano se irguió, sus harapos se convirtieron en un magnífico manto escarlata y su bastón en un báculo de oro, hablándole así a Juanito. Oh, mi querido niño, tu bondad me ha emocionado y como mago bondadoso que soy, estoy dispuesto a recompensarte. Dime lo que deseas y lo obtendrás. Querido y sabio mago, yo quisiera un violín que hiciera bailar a todos aquellos que lo oyesen y que no pudiesen dejar de hacerlo mientras sonase la música. Eres muy poco exigente. El violín ya está en tu atillo. Haz buen uso de él, Juanito. Sé siempre generoso y honrado y así algún día tendrás todo el bien que merezcas. Y diciendo esto, el mago desapareció sobre una nube blanca. Juanito se quedó con la boca abierta, pero pronto salió de su asombro y miró en el atillo. Allí estaba el violín con su arco y además un pan blanco curruscante, un buen trozo de venado, una botellita de buen vino y una maravillosa torta de almendras. Pero no era eso todo. En el fondo del atillo halló una bolsa repleta de monedas de oro. Pero Juanito tenía hambre, muchísima hambre, y se fue a un prado cercano dispuesto a dar buena cuenta de aquella suculenta comida. Pero un crujido de ramas rotas le hizo volver la cabeza viendo a su antiguo patrón maese Antonio, que observaba desde la maleza cómo sacaba sus riquezas del zurrón. Este es el momento de probar las virtudes del violín. Y no bien sonaron los primeros compases del violín, maese Antonio se lanzó a bailar como si estuviese loco. ¡Para! ¡Para, Juanito! ¡Bien sabes que yo no sé bailar! ¡Para que me destrozas! ¡No lo merecéis por avariento y malvado, pero me dais lástima! Marchad a vuestra casa y dadle recuerdos a vuestra señora. ¡Esto me lo pagarás! ¡Me lo pagarás! Y con todas sus malas intenciones, maese Antonio fuese a ver al juez. Señor juez, Juanito, mi criado, se ha escapado de mi casa esta mañana llevándose todos mis ahorros y mi comida. Estad tranquilo, maese Antonio, se os hará justicia. Guardias, id al prado de cerca del río, detened a Juanito el criado ladrón y traedlo a mi presencia. Al poco rato volvían los guardias con Juanito cogido de los brazos. Traed ese zurrón. ¿Es esta vuestra bolsa, maese Antonio? En efecto, señor juez. Esa es la bolsa que contiene todos los ahorros de mi vida. Pero, señor juez, esa bolsa... ¡Callad! Está bien claro que sois culpable. Por lo tanto, os condeno a morir ahorcado. Y llegó el día de la ejecución. La plaza de la ciudad se encontraba repleta de gentes ávidas de emoción. Sonaron las trompas que anunciaban la llegada del rey y, a poco, la carreta del reo. Juanito iba en ella tranquilo y casi parecía sonreír. Subió al cadalso y... ¿Quiere el reo satisfacer alguna última voluntad antes de que sea ejecutada la sentencia? Quisiera, si es posible, poder tocar por última vez mi violín. ¡No se lo consintáis! ¡No se lo consintáis! Que su última voluntad sea complacida. Guardia, dadle su violín. Y Juanito tocó, y la gente bailó, desde el rey hasta el último de sus súbditos, las palomas, los pájaros, las mariposas, las hormigas, todos bailaban. Bailaban dando saltos inverosímiles y el que más saltaba era Maese Antonio, que sudaba y chillaba lleno de pavor hasta que... ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Señor juez! ¡Que pare de tocar ese infernal violín! ¡El dinero era suyo! ¡La bolsa y la comida también! ¡Repetid eso, Maese Antonio! ¡Repetidlo, que lo oigan todos! ¡Decid que ha sido una venganza! ¡Decidlo! Sí, sí, el dinero es suyo. Lo denuncié para vengarme. ¡Silencio! ¡Silencio! En nombre de su majestad, vos, Maese Antonio, recibiréis 100 azotes y daréis todos los días de comer a 20 pobres. Y a vos, Juanito, por honrado, el rey justiciero os concede la mano de su única hija. Se casaron y vivieron felices, siendo unos reyes justos y cariñosos, de los que todavía se acuerdan en todos los contornos, no obstante haber ocurrido esta historia en los tiempos de Maricastaña, cuando los magos buenos iban por el mundo.